minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Análisis. Columna. ...22 minutos ya pasaron de esta segunda ola y esta cortina no... Primero, qué temazo que acaba de sonar. Llegaron mensajes descontrolados de Noé, por ejemplo, que le mandamos un abrazo grande, que está escuchando de temprano. Sonaba la renga, ¿cuándo vendrán? Y estamos en comunicación telefónica con nuestra queridísima compañera corresponsala desde Vaya Uno a Saber Qué Parte del Mundo. Macfeli, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya ubicada en Buenos Aires. Ah, ya está. Tranquilidad. No sabes cómo me preocupé, tu familia se comunicaba conmigo, yo ya no sabía qué hacer. Y bueno, sí, estuve varada bastante tiempo porque no tuve novedades, así que me trajeron las pibas de Estados Unidos. Solo le pido que no denuncie el equipo de Radio Grito porque hubo conflicto. Bueno, hay problemas. Pasaron cosas, dijo Mauricio. Pasaron cosas, sí, pero bueno, yo quedé en un inconveniente, así que bueno, las campeonas, las estadounidenses, me llevaron hasta Estados Unidos y de ahí, bueno, me pude volver por mis propios medios, así que ya estoy acá en Buenos Aires de vuelta, en esta selva. Bueno, muy bien, la jungla de cemento. Bueno, muy bien, ¿cómo estuvo el viaje con las estadounidenses? Que me imagino enfiestadísima con las abrazadas a la Copa del Mundo. Sí, abrazadas, una semana y pico tomando champán como agua, así que la verdad estoy un poco herida. Me imagino. Tratando de recuperarme. Ha perdido años de vida, me imagino. Uf, varios años de vida, pero bueno, las muchachas de Estados Unidos van a seguir porque tienen, como están haciendo una gira del campeón. En Estados Unidos se utiliza mucho eso con los equipos de las diferentes actividades. ¿Y cómo es comenzaron eso? Comenzaron en Nueva York, en el cual fue la primera ciudad que visitaron, las recibió el gobernador. Como ya habíamos hablado hace varios programas, las chicas no van a ir a la Casa Blanca, o al menos eso es lo que se dice en el círculo de ellas. Rapinoe y Alex Morgan, la capitana y subcapitana, dijeron que no van a asistir y que muchas de las chicas no van a asistir. Por ahora no se sabe qué pasará con el resto, si alguna sí quiere ir. Lo cierto es que las recibió el alcalde de Nueva York, les dio la llave de la ciudad y hubo todo un desfile, como bueno, es el típico desfile de la ciudad de Nueva York, en el que fueron en un colectivo, después bajaron en la alcaldía, y ahí fue donde Megan Rapinoe dio un discurso bastante fuerte, no sé si lo han podido ver, sí, si no, claro, véanlo, que fue realmente muy lindo lo que dijo. A mí una de las frases que más me quedó fue cuando dijo, tenemos personas muy variadas, dijo, sí. Tenemos pelos rosas, violetas, tenemos tatuajes, rastas, chicas blancas y negras, y todo el degradé entre medio, o sea, por el color de piel, y después dice, tenemos chicas heterosexuales y gay también. La verdad que es un discurso muy poderoso, no habló mucho tiempo, pero sí lo que las frases que ella dijo resonaron en todo el mundo, que hasta el mismísimo Trump no le debe estar gustando nada esta actitud confrontativa de la selección, que les dijo, primero ganen algo y después vengan a hablar. Bueno, ahí llegaron las pibas con la Copa del Mundo bajo el brazo. Acá estamos, Donald, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos, Donald, ahora? Y están por todas las ciudades dando discursos. Bueno, después estuvieron en Los Ángeles también, en donde se entregaron los premios SPY, que son como si fueran los Oscars, pero de deportistas. Me gusta que me explique todo como si yo fuese una tontita, me encanta, gracias. Y bueno, ganó, digamos, como actriz principal de reparto, ganó Alex Morgan el premio a la deportista y por esta selección, y también ganaron un premio grupal, que era el mejor equipo del año 2019 por la conquista del Mundial de Francia. Este Mundial va a quedar recordado por mucho tiempo, creo que es un quiebre, sí, en el fútbol femenino, no solo por lo deportivo, sino por las cosas que dejó en lo extradeportivo. Hubo mucha lucha, hubo muchos discursos, hubo jugadoras que dejaron muchas declaraciones fuertes, y me parece que es un comienzo para que este deporte crezca. Algunos números que dejó el Mundial es, por ejemplo, la camiseta blanca de Estados Unidos, sí, batió un récord mundial de ventas. Mire usted. Cosa que no se explica para un equipo femenino. La camiseta esta blanca vendió muchísimos más modelos que las masculinas. Mire a nivel usted. Mundial y a nivel en país de Estados Unidos. Después hubo más de... fue el mundial más concurrido, hubo 1.300.000 espectadores en todos los encuentros. Lo que favoreció un poco esto es que en el mundial pasado en Canadá, por ahí, por día había varios partidos. Ajá. Y este mundial lo cambiaron, hicieron como máximo 2 partidos por día en 2 ciudades bastante alejadas, cosa que la gente pueda tener una sola opción y vayan todos al Perfecto. Mismo lugar. El partido más visto, tanto en la cancha como en la tele, a ver si adivinan cuál es. No, me matás, no tengo ni idea. Me imagino que la final. No. A ver, Argentina-Japón. Casi. Uno por los octavos de final. El partido entre las locales, las francesas y las brasileñas, que fue un partidazo. Partida, se definió en tiempo extra. Claro. Y fue visto por mucha gente y, bueno, fue el partido con más cantidad de público en la historia del fútbol femenino, así que también recordado. Y usted que estaba allá por las calles de París, ¿había pantalla donde transmitían los partidos en vivo, gigantes haciendo como pasa con el masculino? ¿O tampoco? En algunas ciudades sí, pero no del nivel de como pasa con el masculino, que Ajá. hay un fanfest y hay todo un festival. Perfecto. Sí, por ahí algunas cositas. Lo que sí en algunos países se puso, sí se hicieron fanfests donde no se estaba disputando. Por ejemplo, en Holanda, no sé la cantidad de gente que juntaron para la final. Aparte son unos personajes así todos vestidos de naranja. Bueno, en Suecia también, que ganaron el tercer puesto frente a Inglaterra. En Inglaterra Cierto. Misma también. Y bueno, por el lado de la Argentina también fue... bastante visto los partidos, más allá del chiste de Argentina-Japón, la televisión pública llegó a 8 puntos de rating, que es algo bastante difícil. Por ejemplo, para que se den una idea, El Marginal, que es la serie del momento, sí. está haciendo 13 puntos de rating. Ah, bueno, muy bien, entonces. Es una serie que tiene historia, que es bastante exitosa. Las pibas metieron 8 puntos de rating en el último partido de Japón, en el último partido, perdón, frente a Escocia. ¿Y ahora las pibas, hablando de las pibas, nuestras pibas, ¿en qué andan nuestras pibas que ya están aquí de vuelta en nuestro país? Bueno, nuestras pibas están preparándose para el Panamericano de Lima, que se van a realizar en Perú a partir del 27 de julio. Ah, ya mismo. Ya mismo, se bajaron del avión y empezaron a entrenar. Ya está la lista de 18 convocadas, con la novedad de que hay 4 jugadoras muy importantes, que en realidad 5, que fueron figuras en los partidos mundial, que no están. ¿Quiénes son ellas? Son Florencia Bonsegundo, Estefanía Banini, Sole Jaimes, Belén Potasa y Ruth Bravo. Ah, las cracks. Los nombres les van a sonar. Sí, claro. ¿Pero qué pasó? Todas hicieron su descargo en las redes. Ajá. Sole Jaimes dijo que se va a dedicar ahora a su club, fue transferida del Olympique de Lyon al Santos, así que volvió a Brasil, volvió a Santos, donde estuvo jugando 3 años, y se quería dedicar a eso. Florencia Bonsegundo sí es lo que sabe que estaba convocada, pero dio un paso al costado en apoyo a 2 de sus compañeras, a 3 en realidad, que lo que denuncian en las redes sociales es que pidieron mejoras en el cuerpo técnico, en el equipo de trabajo de la selección, y parece que como castigo no están convocadas. Ellas dijeron que no están ni lesionadas, ni sin permiso del club, ni que tampoco no tenían disponibilidad. 2 de estas 3 jugadoras que quedaron afuera fueron titulares los 3 partidos en el Mundial de Francia. Es realmente llamativo porque, bueno, siempre se termina castigando a las jugadoras que hablan, y después el resto continúa todo el trabajo. Tengo entendido que hubo una charla entre las jugadoras, mismo en el Mundial de Francia, que no estaban conformes con el trabajo del cuerpo técnico, que exigían un poco más de profesionalismo, y bueno, pagaron los platos rotos 3 o 4. Esto no viene de este Mundial, ni es que se les subió la fama a la cabeza. Esto las pibas lo vienen pidiendo desde 2007, cuando la selección no tenía entrenamientos, no tenía amistosos, y vienen pidiendo lo mismo. A las pibas se les pagaba 150 pesos por entrenamiento y no querían ir a entrenar realmente, más allá de ser todo el prestigio que te puede dar una selección. Te tiene que dar algo más que prestigio, si no, no están ganando millones y millones. Más vale. Así que bueno, es una situación bastante delicada porque el torneo sigue, hay 18 jugadoras que sí están convocadas. Tiene como varias lecturas, ¿no? Me imagino esta novedad, porque por un lado pienso en el gran gesto hermoso de la compañera de no participar porque su otra compañera no va. Me parece un gesto hermoso, pero el resto de las jugadoras que tampoco van me hace como... Siento que se estaba como abandonando, ¿no? La lucha, como otra vez están dando lugar a la AFA de... Bueno, ¿qué me importa? Es igual son las pibas, ¿qué me importa? Digo, en caso de que esto suceda con el masculino, nunca sacarían a Messi de la selección argentina como si han sacado a Estefanía Vanini por hablar. Sí, totalmente. Coincido lo que decís. Me parece que se castiga a unas jugadoras o se castiga a dos o tres jugadoras. Como vos decís, tengo atrás 18 más que quieren jugar. Claro. Si no van esas 18, ir al sub-20. Y si no va al sub-20, va al sub-17. Exacto. Siempre termina siendo esa lógica. Ayer la AFA publicó una foto en un Twitter de Carlos Borrello, que es el técnico, con Claudio Tapia en el banco de suplentes en una cancha de entrenamiento en E6, así que ya se sabe de qué lado está la AFA en este conflicto, en donde las pibas quedan totalmente solas en un deporte que todavía no se puede vivir de esto, o por lo menos son muy pocas las que lo pueden hacer. Lamentablemente. Bueno, ¿y qué novedades? Yo también preguntaría qué contundente sería igual que todo el plantel cuelgue los botines, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué va a pasar esto? ¿Va a ir sucedido? Creo que ahí también sí o sí dejaría en evidencia el abandono por parte de sus compañeros masculinos también, en no apoyar lo que está pasando, ¿no? Es verdad. En esto de la visibilidad también. Me parece que hubiese sido un mensaje muchísimo más fuerte, una cosa que renuncien tres o cuatro y que los medios lo anuncien como que no fueron convocadas, claro. Porque realmente es que las dejaron afuera, no es que no fueron convocadas y por eso salieron a hablar. El mensaje de los medios fue claramente apoyando a la AFA y es nefasto como lo han titulado. Pero si hubiesen sido 18, 15, 20 jugadoras que hubiesen dicho, no, mira, la verdad queremos un cambio, no vamos a ir a jugar, obviamente AFA iba a buscar la manera de encontrar un equipo sub-20 que sí vaya y represente a la Argentina, pero mediáticamente hubiese sido distinto, creo yo. Y usted que está allá en la gran ciudad, igualmente salió, ¿no? ¿O se le dio la importancia a través de los medios? Más allá de que fue mal caratulado, más allá de eso. Digo, ¿se levantó en los grandes medios esta noticia? Sí, se levantó. El único que dio una lectura muy... acertada y que realmente estaba informada fue a través de Diario La Nación, que fue una nota de Ayelen Pujol, uh-huh. que es una periodista que viene trabajando hace bastante con el fútbol femenino, sacó hace poco un libro, estuvo en el Mundial, sabe de lo que habla, y bueno, realmente hizo una descripción de lo que fue este conflicto muy atinada. Después, bueno, se hace difícil cuando se levantan noticias o se dice una cosa. Belén Potasa y Ruth Bravo salieron a hablar en dos radios, también dieron su versión de los hechos, pero bueno, tampoco fue muy escuchado. Se quedan con la noticia de que cuatro jugadoras protestaron porque no la llevaron al Mundial. Si quieren, voy a cerrar con una noticia linda después por favor. Ayer River confirmó los 15 primeros contratos en el fútbol semiprofesional, le voy a decir yo, todavía no es profesional, así que otro de los grandes clubes de la Argentina que se suma y hace firmar los contratos a las mujeres muy futbolistas. Bien. Y hay una que usted la conoce mucho. Igual es medio tendencioso porque usted es media gallina, así que yo sé que usted dijo el gran club de la Argentina, yo sé que usted es medio tendencioso a su noticia, pero está bien. Perdón, la interrumpí. Porque también tenemos una compañera que ha firmado para River, ¿no? ¿Quién? Sé si se enteró. No, ¿quién? La gran Lucía Martelli, que pasó de Milan. ¡No! Martelli gol, me vuelvo loca. No, ahora mismo le mandó un mensaje de felicitaciones. Qué hermosa noticia. Imagínense cómo estamos acá todos en Buenos Aires. Sí, ¿ya hubo festejos? Somos todos de River. Sí, ¿eh? encima son todas gallinas. ¿Hubo festejos por Martelli gol? Esta noche hay festejos, así que les invito a todos los de la radio ahí en La Crecida, todos en grito, se pueden estar viniendo. Escúchame, ¿en el programa me dice usted? ¿Cómo? ¿En su programa me está diciendo? No, en el programa siempre, pero después va a haber un agasajo también. Bueno, ahora me tomo un helicóptero y digo que me vengan a buscar y voy allá a festejar a Martelli, con Martelli igual, que viene de una reciente campeona también, la Copa Libertadores. Sí, Martelli estuvo jugando la Libertadores, fue campeón, hizo un gol en la semifinal para el Atlético Huila, equipo colombiano, que también tuvo a Aldana Cometti y a Fabiana Vallejos, otras dos representantes argentinas. Perfecto. Bueno, y acá le cabeceo un centro y usted tiene que clavar al ángulo, estoy muy diciendo su horario del programa que tiene todos los jueves por la noche usted. Cuéntenos, ¿dónde la escuchamos? ¿A qué hora? Nosotros estamos en la Casa de la Militancia de Hijos, ahí en el Espacio de Memoria ex-ESMA, sí. Con todo, hoy vamos a estar recargados, imagínense, con el tema de servicio cívico voluntario. Así que los esperamos, 20:30 es la cita, lo pueden escuchar a través de la página de la radio, que es radiolaimposible.org.ar, de 20:30 a 22:30. Perfecto, muchas gracias Maquifeli por el contacto y nos escuchamos esta noche. Bueno, les mando un abrazo grande, buena semana. Chau, chau. Abrazo. Si hay una columna mejor que esta, no lo quiero saber. No. ¿Alguien tiene algo parecido a lo contrario? Yo no la puedo ni creer. No. Seguimos con musiquita, esta vez de la mano es toda estéreo, porque ella usó mi cabeza como un revólver. Creerías las cosas que he hecho o deseado.